bailar. Y esta noche vamos a celebrar. Esta noche vamos a soñar. Esta noche vamos a gozar. Que de la vida no sale nadie. Yo te vengo a ayudar, hermanito, ahí. Apóyate a mí para que tú veas lo que te quiero entregar. Vamos a gozar. Siento las congas repicar con un sonido que me está llamando. Vamos a gozar. Yo quiero que la salsa te tire por aquí. Yo quiero que la salsa te tire por allá.